Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. De marzo de 2017. Hoy en Wico Design, de educadora a frontend. Comenzamos. En el tema de hoy vamos a entrevistar a Leticia, que decidió darle un giro a su vida al no sentirse realizada en el mundo de la educación. Tenía el gusanillo de aprender desarrollo web y se adentró en el mundo del frontend a través de un bootcamp y ha salido súper motivada. Pues como dice Carmen, vamos a traeros la entrevista, esperamos que la disfrutéis y como siempre, nos vemos al final. Bueno, pues como un episodio nuevo, traemos a una invitada. Esta vez traemos a una conocida de Open Source Weekends y conocida mía desde hace ya algún tiempo. Ella es Leticia, así que bienvenida. Hola Ignacio, hola Carmen. Pues muchísimas gracias por invitarme y hola a todos. Hola Leticia, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y me gustaría preguntarte cómo te has adentrado en este mundo del desarrollo y de la web. Pues es una historia un poco original, creo, digo yo, porque durante 20 años estuve en el mundo de la educación. He viajado a Estados Unidos, Inglaterra, España. Yo soy de Francia y durante estos últimos 20 años pues estuve enseñando francés como lengua extranjera e inglés como lengua extranjera, y hace un año pues tuve la sensación de haber llegado un poco al final de mi ciclo profesional y tenía esa sensación de no poder aprender más, de estar un poco atascada profesionalmente, y dejé mi trabajo. De un día para otro he dicho pues lo dejo porque eso ya no me llena, y pues tuve un tiempo para reflexionar un poco sobre lo que quería de mi vida profesional, lo que pensaba que me iba a llenar más que la educación, y pensé pues ¿qué quiero yo? Pues me encanta aprender, me encanta trabajar con la gente, me encanta meterme en proyectos, y poquito a poco pues descubrí un poco el mundo de la programación, y el año pasado, el verano pasado de 2016, me formé en Full Stack, y la verdad es que desde que empecé a, ¿cómo se llama? En el mundo de los emprendedores, he pivotado y estoy pivotando ahora mismo, y estoy pasando del mundo de la educación al mundo de la programación poquito a poco. Y ya está. Es la historia de este cambio, vamos. Qué guay, ¿no? Porque tú y yo nos conocimos precisamente en ese cambio. Yo me apunté precisamente al mismo curso que hacías tú en la edición anterior, justamente. Y como tú, una persona que nos gusta el movernos y tal, pues sigues yendo, ¿no?, a la escuela y sí, conoces a los nuevos, digamos, ¿no?, a los que van a pasar ese conocimiento. Sí. Y poquito a poco tuvimos esa ir a eventos, coincidimos en un par de ellos, en tres, en cuatro, y al final pues ha surgido que coincidimos bastante a día de hoy, ¿no? Pues sí, eso es lo que me gusta de este nuevo mundo, vamos a decir, porque para mí es un mundo nuevo. O sea, suelo decir que soy un poco como Harry Potter. El año pasado me han dicho que podía ir a la escuela de magos y todos los días estoy alucinando, estoy descubriendo nuevas cosas, dragones del internet, cosas así. Y claro, a mí lo que me gusta de este nuevo mundo es que a la gente le gusta pues conectar, hacer cosas, hacer proyectos, mover cosas, innovar. Y claro, a mí me parece que eso en la educación, lo de innovar, pues ya no existe. o se innova muy poco en el mundo de la educación. Y al fin y al cabo, pues creo que yo me aburre un poco. Sin innovar, sin cambiar, sin nuevas aventuras, sin magia. Uh-huh. O sea, que eres una persona inquieta. Sí, mucho. Si vais a ver a mi GitHub, creo que tengo como 40 repositorios, porque desde que terminé la formación hasta ahora, pues quería probar. Con mis nuevos poderes, pues quería probar un montón de cosas y cada vez pues me dispersé un poco y solo ahora mismo me estoy diciendo, vale, Leti, relájate y te tienes que centrar en algo, porque si no haces un poco de todo y nada bien, vamos. Sí, creo que eso es muy importante, focalizarse en algo y aprender bien las bases, y sobre todo a la hora de la visualización, tener un perfil en GitHub y tener aportaciones, hacer código open source, tanto como proyectos personales o hacer un proyecto real para un cliente pequeño, eso a la hora de buscar trabajo te facilita mucho. Sí, yo eso lo he visto bastante difícil al principio, es decir, cuando empiezas, sí, es un poco el mundo de Harry Potter, es decir, hay tantas cosas que ver, que descubrir, que a mí me costó centrarme, y además es verdad que la gente te dice, sí, pues haz un proyecto, haz el tuyo, pero al principio es muy difícil hacer un proyecto, o sea, dices, ¿pero de qué? ¿Con qué? ¿Pero cómo? Claro. Hay mucha gente que dice, no, tú piensas en un proyecto, en un producto, y luego ya la tecnología vendrá. De momento, y a mi nivel, eso me parece difícil todavía. Me parece enorme. Así que sí. Es un poco... Es que parece que cuando empiezas tienes que saberlo todo, ¿no? Creo que para mí una de las cosas más difíciles es precisamente el centrarte. Porque a día de hoy uno de los mayores problemas que tenemos en Internet es la sobreinformación. Es la cantidad de recursos que tenemos a nuestro alcance. Y muchas veces nos perdemos entre tantas cosas y no sabemos qué elegir. A veces creo que es más útil el tener un alguien que te aconseje y te diga, mira, a mí me gusta un poquito más esto o un poquito más esto otro, y te diga, bueno, pues haz este proyecto con esto. Y luego ya tú te buscarás, te pelearás y sacarás cosas adelante. Pero a veces el pensar qué voy a hacer, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, tu propia página web, ¿no? Pero si no, lo que decías tú, ¿no? Inventarte un producto, es decir, voy a ver qué se me ocurre para sacar al mundo, que luego a lo mejor no va a servir de nada, porque no pretendes con tu primer proyecto, obviamente, ni venderlo, ¿no? Pero dices, bueno, hay que colaborar. Pues voy a meterme en esto. ¿Por dónde? Porque, como tú dices, es muy amplio. ¿Por qué te ha costado tanto? ¿Qué barreras has encontrado? Es verdad que hoy en día se puede acceder a todo tipo de tutoriales, hay mil millones de páginas web para aprender el código y eso puede ser un poco agobiante. No solo eso, pero todo el mundo te aconseja también, y eso es un poco como el embarazo, como cuando vas a tener niños, ¿no? Que todo el mundo ya tiene su idea de cómo educar a los niños y cómo tener hijos, cómo educarles, etcétera, etcétera. Así que, como novata, es verdad que tuve un montón de consejos de todo tipo y... no sé, a lo mejor soy yo, de mi personalidad muy... que como soy curiosa, que me interesa todo, que me gusta compartir, que me gusta recibir consejos de mis amigos, de la gente que es más experta, pues en algún momento pues te quedas con consejos opuestos, con... sí, es a veces puede ser un poco agobiante, pero me pregunto yo, ¿será solo de principiantes? ¿O también con la gente más experta se les pasa también que... que tienen mucha, mucha información. Toda la gente le dice, no, deberías hacer eso mejor o el otro aún mejor. No sé, no sé si es solo de nosotros los principiantes o si es solo una cuestión de este mundillo, que las cosas van cambiando muy rápido. Mira, yo te voy a dar precisamente respecto a esto una opinión. Creo que esto es, le pasa a todo el mundo. Hoy, precisamente, hablando en un Slack con una conocida, preguntaba si aprender un nuevo framework o aprender otro. Y son dos de esos frameworks grandes que existen hoy en día, como son React y Angular 2. Y preguntó en el canal, un poco públicamente, oye, aconsejadme, a ver qué aprendo, porque quiero evolucionar, quiero sacar cosas nuevas, pero no sé dónde meterme. Y claro, al final ha tomado una decisión, pero en un principio ha sido, no, no, y esto, y no, y lo otro. Y yo creo que a ti te ha pasado precisamente eso, ¿no? Hemos llegado gente, entre ellos mi buen amigo José y yo, así que me siento culpable, es decir, no, no, vente al front, no, no, no, vente al back, el front mola más, el back mola más. Pues claro, muchas veces es como, tienes que descubrirlo tú, ¿no? El ver por qué se hacen unas cosas, por qué no, y a lo mejor estás un poquito al principio ahí hasta que te decantas, salvo que tengas un poco claramente la idea de qué quieres hacer o por qué te gusta más, ¿no? Sí, y para contestarte, no sois los únicos a haberme dicho vente al front, vente al back. En otros grupos también la gente dice ven al lado oscuro. Y yo suelo contestar que soy full stack. Me gustan los dos lados, o sea, y suelo contestar también que es un poco como si me preguntaras a quién prefieres, a tu padre o a tu madre. De momento no puedo elegir y no sé si quiero elegir, porque yo en mis 20 años en la educación, al final, pues estuve jefa de estudio, he montado proyectos, porque soy una persona a quien le gusta ver un poco el todo el proyecto, ¿no? Bueno, por seguir un poco con el tema, me hace mucha gracia porque creo que es una cosa que nos ha pasado a todos, ¿no? Yo cuando empezaba, quizá porque venía de artes gráficas y de la imprenta, tenía más claro que a mí lo visual me tiraba. Y meterme ahí en el lado oscuro, en el back, no me llamaba tanto la atención. No es que sea malo, desde luego, pero sí tengo una cosa clara, que no puedes aprender todo a la vez. Es imposible con tantas cosas que hay empezar a mi forma de ver y afrontar todo el proyecto y decir, yo voy a ser full stack de primeras. Pues que me gusta todo, sí, no hay ningún problema. Aprende primero una cosa y luego aprende otra. O un poquito más al principio una cosa y luego aprende un poquito lo otro, pero no puedes hacer todo a la vez. Es completamente imposible. Porque al final no llegas a aprender nada, creo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho es lo que me ha pasado hasta ahora, en mis meses de locura, que estaba intentando un poco abarcarlo todo y aprenderlo todo, pero es claro, es imposible. Y ahora, pues no sé, me he hecho un poquito más sabia. Y voy aprendiendo un poquito de uno y un poquito del otro. Pero en mi corazoncito creo que si me dice no, pues vete al front y solo al front, aún así pues me quedaría un poco frustrada. O si me de lo mismo si me dicen vete solo al back, creo que cuando consiga trabajo, si es de front, intentaré buscar proyectos propios o con open source de back, o al revés, si estoy trabajando de back, pues intentaré buscar algo de front para no perder el contacto con el uno o el otro. No sé, que de verdad me atristece de dejar uno o el otro. Bueno, al final lo que consiste es hacer realmente algo que te llene, ¿no? Lo que sí estoy de acuerdo con Nacho, tal vez porque yo tenga el mismo background, que vengo de la imprenta y del diseño gráfico, que es casi imposible de primeras poder abarcar todo. Lo veo muy complicado. No imposible, pero complicado. Mira, yo te voy a dar mi punto de vista desde la empresa en la que estoy trabajando, ¿vale? Ahora mismo estamos en un proyecto, uno de varios, que lleva fácil 8 meses de desarrollo. Es un proyecto bastante grande. Tiene un front, tiene un back, y durante el tiempo que llevo yo he estado también ayudando una temporada porque luego he cambiado de proyecto. Pero una sola persona no habría podido sacar ese trabajo adelante. Es prácticamente imposible. O habría necesitado más del doble de tiempo. Porque muchas de las veces necesitas esa interacción con el compañero, ese aportar, ¿no? El decir, pues mira, necesito pintar datos, ¿no? Te lo manda el back te dice, pues mira, quiero que me pintes los datos de un usuario, pues el nombre, los apellidos, la dirección, y el front lo hace. Pero si tienes que hacer las dos cosas a la vez, tardas más, porque tienes que pensar los dos lados, vas más lento y a lo mejor te equivocas en medio y cambias una cosa para que ayude a la otra mejor. Entonces, no es tan fácil. Obviamente, ya te digo, luego se separan mucho, ese es, digamos, el punto común, ¿no? El cuando comparte los datos el back y el front, pero luego se separan mucho y es muy, muy diferente. Tienes cosas muy, muy diferentes, con lo cual es que además, hasta hace muy poquito, prácticamente han sido incluso lenguajes separados. A día de hoy tienes, por suerte, el poder usar Node.js, que al final es JavaScript, y a día de hoy, como está JavaScript en el front, puedes usar mucho la sincronía. No siempre es, digamos, datos directos, como pasa, pues eso, cuando le pides una petición y dice, oye, dame los datos. Y en este caso, yo lo vería muy complicado. Si es una empresa quizá más pequeña, pues lo típico, ¿no? De a lo mejor son 3 personas en una empresa, solo dedican el tiempo completo a un proyecto o a 2, y depende de la situación del proyecto, pues paran y siguen con el siguiente, y cuando paran con ese, siguen con el siguiente. En ese perfil sí veo más a un full stack. Pero una empresa un poco más grande, en la mía ahora mismo desarrolladores, solo desarrolladores, somos 7, que ya es una empresa pues mediana, no llega una consultora, pero estamos en varios proyectos. Entonces, claro, muchas veces necesitas equipo contrario. En el proyecto en el que yo estoy ahora mismo, somos un front y un back. En el otro proyecto que lleva 8 meses, son un front y un back. Hay un proyecto que es, digamos, general de la empresa y lleva 2 back y un front. Entonces, claro, son mucha gente coordinada y muchas veces te hace falta el trabajo del otro para seguir con el tuyo. Con lo cual, no es solo que tú tuvieses que pensar todo, sino que además vas a ralentizar, ¿no? Ese proceso, digamos, de trabajo. Y en lugar de ser pues los 8 meses que llevamos con el proyecto, pues a lo mejor serían 9, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé decir exactamente. Hombre, sí, entiendo perfectamente lo que estáis diciendo. Es decir, desde luego yo no puedo entrar a trabajar como una full. Solo digo que mi corazón es full. y que cuando sea mayor, pues que sea una maga de un mago de gran poderes, pues quiero poder a llegar a ser full stack, por supuesto, por supuesto. Y soy una persona muy práctica, o sea, sé perfectamente que si me tengo que centrar en una cosa, me centro en una cosa. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con los idiomas que he aprendido. Soy un poco una loca de los idiomas, ¿eh? También me he aprendido como 7, pero hablo solo 4 de los 7 que he aprendido. Y claro, todos los años me encantaría empezar otro idioma, pero no puedo. Y al fin y al cabo, no, soy una persona muy, muy práctica y eso y bastante centrada. Es decir, que si tengo que trabajar de front, trabajaré de front. Y si de back, de back. Uh-huh. Pero en mi corazón, profundamente en mi corazón, soy full. Soy full stack. Me gustaría. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí. Totalmente. A mí me preocupa una cosa bastante, bastante seria, porque el mundo en el que vivimos parece que la industria, si no tienes cierta experiencia, no te valora positivamente. Entonces, me gustaría preguntarte, porque yo sé que tú has hecho algunas entrevistas para entrar en empresas, a ver si por fin intentamos retomar esa filosofía que se llevaba antiguamente en otros trabajos en los que tenías un maestro y tenías un aprendiz. Creo que esto aporta mucho a la empresa porque muchas veces creo que el maestro o la persona más capacitada pierde esas ganas de aprender porque lleva muchos años a lo mejor en esa profesión, y creo que muchas veces olvidamos que cuando enseñas mejoras tu aprendizaje y mejoras lo que has aprendido y lo afianzas. Entonces, en este caso creo que podría ayudar mucho en esta industria, sobre todo a toda esa gente que llegamos nueva, ¿no?, a esta profesión o a este sector, digamos, más que profesión. Y además de eso, porque venimos un montón de gente. Vamos a llegar mucha gente, hace falta muchos puestos que no se están pudiendo cubrir. Y creo que a día de hoy la empresa todavía está un poquito retrasada en cuanto a filosofías y en cuanto a forma de tratar a las personas, pues porque venimos a lo mejor del programador clásico, ¿no? De consultora. No todas son así, desde luego, pero sí quizá los que venimos desde fuera, con conocidos dentro de la industria, lo vemos así. Por lo menos ya te digo, mi caso es así 100%. No sé cómo te has encontrado tú estas empresas cuando has intentado hablar con ellas y cómo has situado, cómo te has sentido. Pues yo, claro, de haber cambiado de mundo profesional y además de tener más de 30 años, tengo 39, casi 40, pero bueno, parezco una jovencita de 18. Y claro, son dos cosas que son bastante difícil y que llevan riesgos para las empresas. En el sector hay muchas startups también que a lo mejor no tienen mucho dinero y contratar a una persona con poca experiencia y además que no te trae ninguna reducción. Creo que hay reducciones de impuesto o algo así para contratar a gente de menos de 30 años. Sí, para menos de 30, sí. Pues claro, para ellos eso es un riesgo bastante grande. Ahora, la mentalidad de Europa hacia la gente que cambia de rumbo profesional, pues no es la de Estados Unidos, claro. Yo he vivido en Los Ángeles y en Los Ángeles todo el mundo ahí ha sido actor o actriz o director de películas, etcétera, etcétera. Y cuando en algún momento pues han visto que no iban a tener éxito, pues se han cambiado de rumbo profesional, de sector profesional. Es decir, que en Los Ángeles nadie ha empezado de profesor, en los seguros, todos eran en el mundo de las películas. Y claro, yo hablando con mis amigos estadounidenses y que ellos han sido y han trabajado de un mogollón de cosas, de hasta ir en los campos para recoger las fresas, de cantante, de un mogollón de cosas, y luego al final pasar a trabajar en una oficina, para ellos es muy normal. El cambio es muy normal. Mientras tanto, aquí en Europa todavía tengo la sensación de que si te cambias de sector, hay una cierta sospecha, ¿no? No sé. Sí, bueno, porque hasta hace nada parece que está cambiando, pero la mentalidad ha sido, al menos en España, de empezar una empresa y casi jubilarte en esa empresa. Estar como un año o dos y cambiar, ¿sabes? Se veía como sospechoso, ¿no? Es lo que comentas. En cambio, la gente se tiraba 10, 15 años o incluso llegaba a estar toda la vida en la misma empresa. Por suerte, creo que eso poco a poco está cambiando. Sí, está cambiando con la generación joven, pero todavía nos cuesta. Yo te digo eso, bueno, a lo mejor es solo mi sensación y a lo mejor no es de verdad, pero cuando fui a algunas entrevistas vi que era un poco difícil para la gente de entender quién era yo y qué hacía y qué podía aportar. Por ejemplo, tuve una entrevista que el CEO me dijo durante la entrevista, me dijo varias cosas. De una, me dijo que mi currículum era no sospechoso, pero que lo de haberme formado a la programación web, pues era como un capricho. Ah, qué majo. Sí, sí. Y luego me dijo, pues mira, es que tendré que coger unas cuantas semanas para presentarte, para enseñarte la empresa y cómo funciona eso. Y no me lo pensé en el momento, pero luego pensé, ¿pero por qué me decía eso? Y al final creo que me decía eso porque no se daba cuenta que yo llevaba 20 años trabajando. No hace falta presentarme lo que es una empresa. No hace falta decirme, yo qué sé cómo se comunica con un jefe, la cultura de la empresa, y creo que hizo un poco una mezcla entre junior y primer trabajo. ¡Qué vergüenza! Que en general ser un junior es un primer trabajo, pero ¿qué hacemos con la gente que son junior y que no es su primer trabajo? Bueno, en mi experiencia, la verdad es que ha sido muy, muy positiva. Es decir, yo con 29 me cansé del mundo editorial y de la imprenta y dije, voy a dar un cambio a mi vida. Hice un curso intensivo de diseño web y comencé la empresa donde estoy ahora de trainee y la verdad que muy bien. O sea, todo lo que en el mundo ideal se debería hacer, con mentor, con formación, con un montón de ayudas. Tengo 30 y soy junior. Eso da igual. A mí me da mucha rabia cuando parece que el junior es ese chaval de 18 años o de 20 años que acaba de salir de la universidad o que ni siquiera se ha metido en ella y que va a empezar una carrera profesional. Creo que a día de hoy, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que hace falta en este sector, las empresas deberían mirar un poquito más por las ganas de las personas y el esfuerzo que pongan día a día antes que por el tiempo que llevan en el mercado trabajando en otros sectores. O por el simple hecho de ser mayor de no sé qué edad. A mí eso, lo primero, me parece una discriminación lamentable. Lo segundo, decir que tú decías que pensabas que era una opinión tuya. Tengo un buen amigo que se llama Fran y lamentablemente le ha pasado algo similar. Él tiene 35 años y en varias empresas se lo han llegado a decir a la cara. Es decir, que no le contratan por su edad, lo cual es para denunciarles. O sea, a mí me parece una broma de mal gusto. Cuando vuelvo a repetir, en nuestro sector no se cubren todos los puestos de trabajo, por eso, entre otras cosas, hay unos sueldos decentes en España y muy buenos sueldos en otros países, porque hace falta gente y no hay gente suficiente que quiera meterse en este sector. Si tienes gente que está poniéndole ganas, que lo demuestra, pon un voto de confianza. Tienes un mes de prueba, como mucho de 3 meses, y encima le vas a pagar menos al principio porque acaba de entrar. Si lo demuestra, le coges definitivamente. O si quieres, le pasas 2 meses de prueba. Creo que en España la ley dice que son dos pruebas de 3 meses como máximo, ¿no? Pues le haces otra, pero siendo justos. Entonces, esas personas, como vosotras dos en este caso y como en tu caso particular, Leticia, que se esfuerzan, que dan de sí, que quieren aportar, que se meten en eventos, que intentan colaborar en open source, que a mí me da una rabia cuando me dicen, no, es que no la han cogido porque todavía no sabe suficiente. Bueno, tú tampoco naciste aprendido, majete. Dale un poquito de esfuerzo y ponle la mano, y si él te la da y esa persona se esfuerza, entonces habrá valido la pena. Si cuando llega al trabajo se queda de manos cruzadas y no hace nada y no quiere seguir mejorando en su tiempo libre y demás, puedo entenderlo. Pero a mí, personalmente, creo que se nota, me da mogollón de rabia. Porque yo he tenido mucha suerte con el jefe que tengo ahora mismo. Tengo la gran suerte de estar en una empresa súper contento, un ambiente súper bueno, pero no todos son así. Así que, bueno, no sé. Es una reflexión a viva voz para que a ver si de una vez cambiamos un poquito este sector, que hace falta. A mí nunca me han dicho nada de mi edad. A lo mejor porque soy mujer y no nos dicen nada a nosotras. Pero no, me parece bastante curioso lo que nos dice de tu amigo, pero bueno, sí, es verdad que hay un poco una mezcla, a lo mejor, de la gente suele imaginar un junior que es un chaval de 19 años. Por eso creo que también las propuestas de trabajo hay muy pocas que han sido propuestas de trabajo, siempre ha sido de prácticas, en general no pagadas, de 40 horas, no todas, ¿eh? Pero en algún momento dices, es que yo tengo el lujo de comer, y sí, suelo comer todos los días y necesito dinero. Y claro, me encantaría poder meterme ahí a tope en una empresa para que vean lo que valgo, porque tengo muchísimas ganas. Otro problema que tenemos cuando entras en la industria, por lo menos el que yo he visto, yo tengo la suerte de haber llevado ya algo más tiempo. Yo había maquetado durante 1 año y medio y cuando entré en esta empresa, pues realmente entré pues como junior, porque mi base de JavaScript todavía es relativamente pobre, digámoslo así. Y claro, esa parte a mí no me importa, porque yo sé perfectamente que en maquetación me defiendo plenamente. Pero se llega el caso en el que muchas empresas te preguntan, oye Leticia, ¿y tú a qué desarrolladores sigues? ¿Tú qué dices que te gusta tanto el desarrollo web? ¿Y a qué meetups vas? Y oye, ¿y qué podcast escuchas? ¿Y qué libros te lees en tu tiempo libre? Es, bueno, está muy bien. Yo creo que es estupendo que te pregunten por este tipo de cosas. A mí me las hicieron en unas entrevistas antes de entrar en la empresa donde estoy. Y yo siempre les he dicho lo mismo. Digo, es que a mí no me sirve de nada el decirte los desarrolladores que sigo. Yo sigo un montón. Y te puedo decir, si quieres, ahora mismo, de seguido, 20 o 30. ¿Cómo te encuentras esta situación? Que te pidan cosas, que te pidan el aprender, el que te pidan, pues, conocimiento de este sector. Bueno, es que yo lo hago todo eso. Aparte de seguir unos desarrolladores en concreto, no, porque yo de los nombres me sé muy poco, porque sigo las cosas que me gusta seguir, no las personas, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí. O sea, si hay un artículo que me interesa, de momento yo no te puedo decir si es una persona conocida o no, pero si te aporta información valiosa, pues da un poco igual. Si vas buscando toda la información, etcétera, comprobando, etcétera, etcétera, no debería ser un problema el quién, el qué blog. Luego, con lo de participar a meetups, participar a proyectos, es que yo es lo que hago de todas formas. O sea, es verdad que para mí eso no ha sido ni un problema ni un obstáculo, porque es exactamente lo que quería hacer. Desde el momento que terminé mi formación, yo les decía a mis compis, yo quiero meterme en proyectos, yo quiero disfrutarlo. No me estoy cambiando de sector profesional para meterme en algo que no me gusta. O sea, que ahora mismo quiero hacer cosas que me gustan, que pueda aprender, que las disfrute, etcétera, etcétera. O sea, eso de lo que me dices, que te preguntan, no ha sido un problema para mí, ni un obstáculo. En cuanto a la participación en Meetup y para mujeres, hombre, yo desde que me entré en el sector del desarrollo web no me he sentido para nada y en ningún momento la mujer, o sea, no sé, no me he sentido rechazada porque soy mujer o despreciada porque soy mujer. Todo al contrario. O sea, todo lo que se dice del mundo de la tecnología, que no acepta mujeres, que para nosotras es más difícil, yo no lo he visto. En mi caso, he de decir que tampoco. Compañeros majísimos, lo único, sí que es verdad que tengo conocidas y por eso estoy en un meetup que es para chicas. Pueden venir chicos, pero siempre que traigan a un acompañante. Y es simple el hecho, es porque queremos promover que las chicas se animen y vayan a meetups, porque aunque yo tengo la misma experiencia que tú, no he tenido ningún problema de discriminación ni de que nadie me ha mirado por encima. Sí que sé de chicas que sí que lo han tenido. Entonces, no es que estemos en contra de los hombres, ni mucho menos, pero sí que queremos fomentar y promover y ayudar a que las chicas se animen a ir a meetups donde van a haber más chicas y no van a ser la única con 80 tíos. Porque a mí, personalmente, me da igual, no tengo ningún problema, voy donde sea, pero sí que hay otras chicas que les da reparo y a la hora de ir no se animan. Y de esta manera pueden conocer a más chicas que sí que van y luego ir a meetups mixtos. Entonces, no sé, por suerte yo no he tenido ese problema, ya te digo. Mi empresa, súper majos todos. Además, cada vez somos más chicas. Pero sí que sé que ha habido casos que les han tratado mal por el hecho de ser chicas. Pues me extraña muchísimo, no. Porque no es la sensación que tuve desde... Yo creo que... Ya te digo, en mi caso no, ¿eh? O sea, te comento porque me han contado chicas que han venido al meetup y por conocidas, pero en mi caso nada, o sea, totalmente lo contrario. Casi que ha sido discriminación positiva por ser chica. O sea, me han tratado muy bien. A mí me parece lamentable. Cuando ocurren ese tipo de cosas, tuve una conversación ya hace bastante tiempo con Belén Albeza y Soledad Penades, de las dos de Mozilla, dos desarrolladoras que he entrevistado aquí en el podcast, a las cuales obviamente admiro un montón porque hacen un trabajo espectacular. Comentaban eso, que precisamente es una rabia cuando a las chicas la trata mal por, pues, como es más sector de tíos, ¿no? Parece, y se las mira un poco por encima del hombro. Y yo le decía, digo, mira, a mí me da mucha rabia porque yo sé que no soy así, pero a mí me duele, y aunque sé que es así, que los tíos son así de gilipollas. No todos, obviamente, pero hay alguno que dice, hace el tonto. Y por ese uno, el resto nos llevamos la culpa, digamos. A mí me hace mucha gracia porque yo creo, Leticia, que en tu caso particular, porque conozco tu entrada al sector, porque obviamente hemos sido muy paralelos en muchas cosas, sé perfectamente que no ha sido así por donde yo creo que has entrado, por donde creo que te has movido y por la gente de la que te has rodeado. Pero lamentablemente creo que en este sector es más difícil ser mujer, eso sin ningún tipo de duda. Pero quizá también porque lo tenemos aprendido. Hace muchos años, cuando empezaba esto, cuando empezaba la programación, precisamente lo que más había eran programadoras. Había menos programadores. Porque, claro, como era eso de parecido a la mecanografía, ¿no? Era más de mujeres. Digo más, obviamente, sin ningún tipo de tono despreciativo, pero es que era así. Era, lamentablemente, pues lo hacían las mujeres. Y cuando los jefes se empezaron a dar cuenta de que, pues, era una posición de futuro por cómo evolucionaba el mundo, empezó a meterse mucho más los hombres e intentaron coger ese poder. A mí me da la sensación, no sé si es solamente por eso, pero sí es cierto que si ves un poquito la historia, ha pasado así. Y desde hace algún tiempo hay un montón de proyectos que empiezan por ADA. Pues Adalab es un proyecto que tenemos aquí en España, en Madrid, que es un bootcamp para mujeres principalmente, en el que no se les cobra inicialmente nada y ellas pagan parte del bootcamp cuando a posteriori encuentran un trabajo. Parte de su sueldo va derivado a pagar, digo parte del bootcamp, porque creo que pagan un 50% de lo que realmente costaría. Aparte de eso, hay un montón de meetups de, pues, Woman in Tech, Ada.js, el que comentaba Carmen en Barcelona, y me parecen ideas súper buenas, porque creo que nadie mejor que vosotras y entre vosotras va a tener la oportunidad de apoyarse y de hacer comunidad, porque muchas veces lo que dice, claro, entre tíos a lo mejor por cómo se nos educa, por el motivo que sea, solemos ser más lanzados y de cara al público nos preocupa un poquito menos el mostrarnos, ¿no? El, digamos, hacernos hueco, digámoslo así. Pero es cierto que muchas chicas, pues por el sector, por la educación, por el mundo en el que vivimos, porque somos países a día de hoy, por mucho que queramos, todavía más retrógrados de lo que a mí me gustaría, se mira por encima del hombro. No sé, yo por mi parte espero que esto cambie mucho y que vengáis muchas más, porque no pensamos igual y cada uno aporta cosas a la empresa o en este caso al sector, ¿no? Sí, de todas formas la variedad aporta, no solo hombres, mujeres, pero nacionalidades, claro, idiomas, todo este tipo de cosas aporta a una empresa de todas formas. Y sí, tenemos que trabajar a más variedad. Pero es lo que se está haciendo en el mundo tecnológico. Tenemos muchas oportunidades con becas para las mujeres, que a mí me hubiera gustado ver en otros sectores, porque, por ejemplo, el sector de la educación es de mujeres y faltan hombres. Bueno, este es un tema muy interesante, pero no quiero que nos desviemos porque además tenemos un episodio precisamente preparado de esto. Así que, por continuar un poquito con esto, Leticia, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves esto de colaborar en el open source? ¿Cómo afrontas el, por lo menos para mí, un reto? Es decir, me voy a meter en un proyecto aquí de cabeza con todo lo que puedo y ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo hago yo? Pues voy a un meetup que se llama Open Source Weekend, no sé si conoces. Sí, creo que sí. Y donde pues la gente se va conociendo, compartiendo proyectos, etcétera, etcétera, y invitan a gente a trabajar en sus proyectos. A la hora de participar, pues es verdad que incluso ahora a veces me cuesta encontrar mi sitio. Me cuesta encontrar en qué puedo ser útil, porque hay tantas cosas que desconozco, no sé muy bien qué proponer. Si son cosas proyectos muy pequeños y que el responsable del proyecto me dice, pues tú haz eso. Pues yo me pongo, me centro y lo saco. Y lo hice un par de veces. Pero luego con proyectos más grandes, pues es verdad que es un poquito más difícil encontrar su sitio cuando, pues, sabes muy poco. No sé qué ha sido vuestra experiencia, pero yo de momento de vez en cuando tengo que pelearme para decir estoy aquí, dame cosas que haces. Que a veces la gente tiene que decir, esa que pesada, siempre pidiendo, siempre preguntando, ¿no? No, mira, yo ahí no puedo estar más en desacuerdo contigo porque creo que una de las cosas más importantes es preguntar. Si te quedas en tu casa, no preguntas y pues como dices tú, ¿no? Quieres cosas nuevas, quieres aprender cosas nuevas y estás metida en un proyecto y a lo mejor no encuentras tu hueco, si no preguntas, no van a ir a preguntarte a ti. Necesitas moverte. El problema muchas veces es que llegas tan nuevo en este sector, a mi forma de ver, por mi experiencia, que no tienes un sitio donde puedas llegar y decir, oye, mira, voy a entrar aquí porque sé que es un sitio muy cercano donde se me va a tratar bien, donde, que no digo que se trate mal a la gente, ¿eh? Pero que tengas esa facilidad de que tengas una persona que tenga a lo mejor un poquito más de conocimiento que tú, porque tú sabes nada, pero ese sabe un uno, sabe muy, muy poquito más que tú, pero ya por lo menos te puede echar esa mano, ¿no? Te puede ayudar un poquito y cogerte y decir, mira, esto es lo que yo estoy haciendo hasta ahora y tú ya coges ese hilo. Bueno, pues el camino solo creo que siempre es mucho más difícil. Y creo precisamente sí. Que nosotros, que además estamos haciendo un proyecto común, nos ayudamos entre nosotros. Es lo que se trata. Yo creo que precisamente es lo bonito de esto. Es decir, ninguno sabemos suficiente de ciertas cosas y nos hemos metido todos ahí a batiburrillo y cada uno elige un poquito la parcela que cree que más va a ayudar o que más le interesa y pues vas a ir sacándolo todos conjuntamente. No tienes un mentor, pues te ayudas entre los que no saben. Sí, eso es fundamental, o sea, para mí aún más, porque me voy a poner un poco docente, ¿vale? En el mundo de la educación, para aprender hay tres tipos de forma de aprender, no sé si lo sabéis. No, cuéntanos. Hay la forma auditiva, la visual y la tercera, que no sé cómo se dice en español, la kinesthetic, la empírica, vamos a decir, que es decir, que se aprende por haciendo o, por ejemplo, yo hago clases de flamenco, ¿no? Si mi profe nos enseña un paso, pues vamos a tener alumnos que van a escuchar y ya saben qué tipo de paso es. Son los que trabajan con las orejas, el sonido. Hay otros que van a mirar los pies y lo van a aprender. Y hay otros que van a tener que hacerlo al lado de la profe para aprender. Esos son los tres tipos de aprendizaje que hay. Y yo soy de la tercera. Es decir... De probar. De probar, de ponerte manos a la obra y hacer cosas. Sí, sí, sí. Yo recuerdo de pequeña, para memorizar mis lecciones, pues tenía que dar vuelta, andando, dar vuelta en mi habitación. Si estaba sentada a leerlo, pues es que no podía, no memorizaba. Y hoy en día, si preguntas a la gente, todo el mundo te va a decir que es un visual. Pero eso no es cierto. Eso es la educación que hace que nos hemos vuelto visual, porque escribimos, escribimos en la pizarra y todo eso. Pero es que el ser humano no es así. Así que yo, como no soy ni visual ni auditiva, pues tengo que hacer. Y por eso pregunto y pregunto mucho para meterme en el código, pelearme con el código y aprender. Es para mí la forma más eficaz de aprender, vamos. No sé para vosotros lo que sois, auditivos... No, yo me considero que sí soy más visual. Me resulta más cómodo aprender leyendo o ciertas veces con imágenes. Me resulta mucho más cómodo. Yo, mi forma de aprender, como digo yo, es sumergirme en un tema. Cuando empezaba con SAS, hace ya, pues, no sé, yo creo que 2 años ya, me cogí un montón de artículos del mismo tipo, de cosas similares, pues yo qué sé, de mixing. Sí. Me leía todos, una semana estaba solo leyendo artículos de mixing. Lessons. Y al final, por cabezonería, te lo aprendes. Pero no de memoria, sino en mi forma, no era. Te lo recitaría, pues como cuando éramos pequeños, que recitas los libros, ¿no? O los ríos, y dices, pues los ríos de no sé dónde, bla, bla, bla, y sueltas uno y otro y otro. No, me resultaba más cómodo y luego sí es cierto que se me quedaba grabado, pero de verdad, no solamente como hacemos en el colegio, que llegamos, como digo yo, vomitamos el examen y luego al cabo de los dos días ya no te acuerdas de nada. No sé, Carmen. Yo necesito leer, ya sea artículos, un libro, coger el libro, me pego una primera lectura y luego lo vuelvo a releer haciendo los ejemplos, las prácticas, lo que haya de ejercicios o de código, lo replico, lo entiendo y luego me monto ejemplos. O sea, es un poco... Sí, no, o sea, no eres visual. Eres como yo. Sí. Porque yo, la verdad, es que leer artículos... no que me cuesta, pero si no estoy haciendo algo a la vez, probando, es que no me entra. Y para ti, Ignacio, eso es de inmersión. Sí. Te haces una inmersión total, hasta tener los conceptos interiorizados, ¿no? Sí, sí. Yo en mi caso, es que además, en el caso de SAS, por ejemplo, cuando lo aprendí, obviamente era, ya digo, a base de leer, leer, leer, pero ahora, por ejemplo, si entro en un tema nuevo... Aparte de leer, me gusta verme alguna conferencia también relacionada con el tema. Y luego, además, en este caso no es visual, es auditivo, escucharme algún podcast si habla específicamente sobre algo. En este caso es más difícil porque los temas son más genéricos, los podcasts, pero sí es cierto que a mí me resulta más cómodo hacerlo así. Y por inmersión, es decir, pues estoy los días que me haga falta o que yo considere necesarios y sobre el mismo tema, y sobre el mismo tema, y sobre el mismo tema. Y al final, es lo que dices tú, no lo memorizas de, como diría un papagayo, ¿no? Y dices, lo sueltas todo, sino que lo interiorizas. Digamos, como que lo asumes y ya lo tienes he guardado, digamos, y te acuerdas al cabo de los 3 o 4 meses, no hay ningún problema. Belén hace unos días comentaba que le encantaría encontrar empresas que formase parte de su filosofía de empresa el hecho de aprender en el horario laboral, ¿no? En España parece que si no dedicas toda tu vida fuera del trabajo a aprender, no eres nadie. Y hay gente a la que nos gusta, simplemente nos gusta, y ni siquiera vamos diciendo de, oh, yo es que mira cómo aprendo en mis ratos libres. Lo haces porque te mola y te juntas y haces proyectos con otra gente o lo que sea. Pero a mí me da bastante rabia porque es una cosa que lleva mucha razón, que en este sector, no sé si es por ser España o no, pero ella decía que en otros países, por ejemplo Inglaterra, porque ella ha trabajado allí unos años, decía que eso allí no pasa, que por ejemplo en el caso de las conferencias hay conferencias en horario laboral entre semana, y aquí en España ni una, vamos, hay meetups en horario laboral y entre semana, y aquí en España son todos a partir de las 7, que es cuando acaba la jornada laboral. No sé si vosotras estáis de acuerdo con esto, ¿os parece bien o preferís que se cambie y que pase como en Inglaterra, que digamos forme parte de las empresas? Yo estaría encantada que hubiesen días de formación. Es decir, que no sé si... Creo que alguien me ha comentado que ya existen en algún convenio que tengas días de formación. No sé, decirte, aparte de las vacaciones, pues tener 7 días que los puedes dedicar, pues si hay una conferencia en Londres o en Alemania, poder ir. Uh-huh. En mi caso, estoy teniendo suerte que todas las que quiero ir, puedo ir, y si he necesitado algún día... Están siendo muy flexibles. O sea que de momento no tengo quejas. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Carmen. ¿Flexibles porque te dan el día libre y lo consigues como lo consideran como vacaciones? ¿O te dan el día para que tú vayas y eso es como parte de tu trabajo, aunque sea puntualmente? Es como parte de formación. Ah, mira, pues eso es muy interesante. Se considera formación. Uh-huh. O sea, no es como día de vacaciones. Lo consideran como formación, como si estuviera trabajando, porque en realidad lo que pueda aprender lo voy a aplicar en la empresa. Pero lo que dices, Ignacio, de la diferencia entre Inglaterra y aquí, pues la verdad es que me asombra un poco. No sabía esa diferencia, pero es cierto que en algún momento, eso creo que es la pelea de todo en toda Europa, que tu tiempo libre, aunque entiendo que aprender y todo eso te lleva o estás interesado en tu trabajo, en lo que haces, no se puede exigir que fuera del horario del trabajo pues hagas más horas aunque fueran de formación. Eso no lo entiendo tampoco. No lo entiendo. Yo no conozco ningún desarrollador que no trabaje en su casa. Yo sí, pero lo que no entiendo es que se te exija, como dice Leticia. Me parece que por el hecho de que nos guste, y voy a volver a remitirme a la misma persona, también ha comentado esto varias veces Belén en Twitter, que te guste y que te apasione, y es que en mis ratos libres me apetece ponerme a programar, o me apetece ponerme a maquetar, o me apetece tocarme el pie. Pues eso es tu rato libre, pero desconectas, ¿no?, de tu trabajo. Es decir, necesitas ese calma mental, es decir, no es el trabajo diario, sino que es un proyecto personal o es lo que sea, pero no se te tiene que exigir o no se debería tener que exigir porque sí, que en tus ratos libres tengas que hacerlo. Es que además es sano desconectar del trabajo, porque vas a conocer otras cosas, haciendo otras cosas, y eso es imprescindible para la creatividad, para la motivación, para todos aquellos que te llevan en el trabajo. Necesitas desconectar. Mentalmente es obligatorio, eso sí que debería ser obligatorio, el desconectar. Bueno, si te parece, por ir cerrando, y como creo que llevamos un rato muy interesante, vamos a pasar, si quieres, a la última pregunta que yo suelo hacer a todos los invitados. ¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años? ¿Quieres la versión Terminator o la Happy Ending? La que tú quieras. Bueno, a ver, dentro de 5 o 10 años, es que yo veo que ahora mismo estamos en una burbuja, ¿verdad? Que hay muchas cosas que está pasando en la web, muchas aplicaciones, muchísimas cosas. Y en algún momento, pues como cada burbuja, pues va a explotar y ya está, que nos va a dejar todos sin nada. Así que o explota y se termina y ya no tenemos nada más, o seguimos así hasta que nos moramos, no lo sé. Uno, eso es la versión Terminator. La otra versión es que yo veo en estos últimos años que nosotros, el pueblo, la gente, que no seamos políticos o que no seamos bancos, pues nos organizamos más y más nosotros mismos para hacer vivir la ciudad, para tomar decisiones, para pedir opiniones con los otros. Y a mí me da la sensación que estamos, de la misma forma que estamos haciendo un poco una economía paralela, estaríamos haciendo una política paralela del pueblo para el pueblo, organizándonos nosotros mismos gracias a la web. Uh-huh. No lo sé, esa es la versión positiva. Bueno, pues esperemos quedarnos con la positiva, ¿verdad? Sí, cruzamos dedos. Dinos a alguien que te haya inspirado. Pues a mí es una compañera de curso que me ha inspirado mucho por sus ganas, porque es muy buena programadora, y no solo eso, porque puede ser voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero puede ser un crack, pero si no eres buena persona, si no sabes trabajar con otras personas, pues no sirve de nada ser un crack. ¿Y puedo decir su nombre? Claro, hombre. Ana, mi compañera de curso, y ella me ha ayudado muchísimo porque es buena persona, es buena programadora, y hoy en día está trabajando, haciendo lo que quería ella, y me alegro mucho para ella porque es una súper buena persona. Ana Cristina Peinado. Perfecto. Así que muchísimos besos para Ana. Qué maravilla cuando oyes estas cosas. Recomiéndanos ahora un recurso, un blog o una página web que consideres imprescindible. Vale, pues yo os voy a aconsejar algo que no es necesariamente de programación, pero más bien para una persona un poco como yo, que quiere dedicarse a otra cosa y aprender otra cosa. Uh-huh. Claro, cuando uno se hace un poco más mayor, pues uno se pregunta si todavía se puede aprender, si todavía tenemos cerebro para aprender más cosas. Y yo, a mí me motivó y me inspiró mucho un curso que está en Coursera, que es gratis y es en inglés, pero está subtitulado en todos los idiomas que haya en el mundo, vamos. Y se llama Learning How to Learn, aprender a aprender. Y da pautas, incluso Pomodoro y todo eso. Nos explica cómo funciona el cerebro, cómo se aprende y cómo una persona que nunca haya aprendido la programación, pues no se desespere y que hay técnicas para seguir aprendiendo, incluso siendo más mayor. Uh-huh. Qué chulo. Recomiéndanos a un invitado o invitada que te gustaría que entrevistásemos en el programa. Pues para mí me gustaría escuchar a una, la primera persona con quien tuve contacto, la primera que me presentó un poco el mundo de la programación es Yamila Moreno. La conocí justo antes de empezar mi formación. Hice una formación en Bilbao que era con Jungle Girls y ella me invitó a su casa un fin de semana para enseñarme cómo instalar cosas en mi ordenador. Es que yo en aquellos tiempos no conocía nada de nada de nada y ella tuvo una paciencia extraordinaria. Dinos un tema que te gustaría que tratásemos en el programa. Pues no sé si puedo pero me gustaría algo sobre machine learning. Sé que soy una persona muy curiosa, ya todavía estoy metida en muchas cosas, pero eso me llama mucho la atención. No me he metido todavía, no me atrevo, pero sí que me gustaría poder saber un poquito más de lo que se está haciendo en el machine learning. Perfecto. Pues Leticia, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y nos gustaría saber dónde podemos encontrarte en internet, en las redes sociales. Pues me podéis encontrar en GitHub con mi apellido, que os lo voy a deletrar porque es francés y ya sabéis que con el francés nunca se pronuncia lo que se escribe. Es Carquet, Carquet. Eso es mi GitHub. Y luego, pues en Twitter, Leticia Carquet, os lo deletreo también. Leticia se escribe Leititia, Carquet, Carquet. Pues muchísimas gracias a vosotros dos también por haberme invitado. Muchísimas gracias y adiós a todos. Muchas gracias, Leticia. Nos vemos en unos días. Chao. Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones. En el programa de hoy vamos a traeros varios recursos, como siempre, esta vez relacionados con el aprendizaje, como no podía ser de otro modo. En mi caso os voy a recomendar dos libros. El primero de ellos es un libro que me leí hace ya algún tiempo, muy interesante para gente que se está iniciando en esto, que se llama Eloquent JavaScript. Y el segundo de ellos, otro libro, también para gente que se está iniciando en esto, y como hablamos de aprendizaje viene muy bien, que es JavaScript for Kids. Mis dos recursos de hoy son dos plataformas de aprendizaje. Uno de ellos es una web, es Free Code Camp, donde puedes comenzar como una carrera de aprendizaje en lo que elijas. Tienes JavaScript, HTML, CSS, tienes varios retos y ejercicios prácticos. El último recurso que os damos hoy comenzó es una aplicación para el móvil, Enki, la cual te reta diariamente a realizar ejercicios y una especie de juegos como si fuesen quiz. Actualmente también existe la web enkipro.com donde puedes hacer seguimiento y realizar también varios ejercicios. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como @wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa.